del pueblo trabajador, que goce el fin de semana. Los domingos por la tarde se celebran las verbenas, la cosa se pone buena cuando empiezan a llegar la gente de Cayo Hueso, los Pocitos y Altare, Ogolot y Buenavista, Jesús, María y Belén. Vienen gente de los sitios de la Italia y de Argentina, al salón más musical de la América Latina. Porque es el palacio del bailador. Lo mismo te encuentras un doctor, que un informático, que un ingeniero. Y mira cómo dice, mira, oye, ¿y qué te dijo que esto no es pa' gente?